Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los deberes argentinos, vendiendo los derechos y el amor. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional. La voz de los que no tienen voz. Arrancamos. Estamos viendo imágenes del circo. La verdad, ¿no? ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Y yo estoy bien. ¿Cómo quiere que esté? Ya un poco triste porque nos vamos del aire, de esta radio, pero ya vendrán tiempos mejores. Pero. Sí. Andaremos bien con aquella radio, volveremos a otra en yo algún estoy momento. Seguro que o volveremos aquí, sí. O aquí o en otra. O a otra. Exactamente. Pero por el momento las cosas no dan para que podamos hacer más que lo que hacemos. Mañeto no nos quiere habilitar Radio Mitre. Claro, no, Mañeto no nos quiere pagar como nos pagaba antes. ¿Te acordás que venían los charlatanes a decir que nos pagaba Mañeto? Claro. Ellos en la reputa vida sacaron un centavo del bolsillo para pelear por nada. Pero tenían la facilidad de venir y llamar y acusar. Calumniar y acusar. Y bueno, que Dios los ayude y a mí no me desampare. Total. Exacto. Buena vida. Tenemos lomo ancho. Buena vida para todos. Nosotros tenemos el lomo ancho y la piel dura como el cocodrilo, pero no somos cocodrilo, porque el cocodrilo que se duerme es cartera. Nosotros, gracias a Dios, todavía no nos hemos dormido. 4535-5999. 4535-5999. Ahí nos llama, ahí nos deja su mensaje en 40 segundos. Nosotros lo podemos pasar al aire. Estamos con Johnny Giovannini haciendo esta radio. También estamos con Daniel Espínola Saavedra. El artífice de Radio Reconquista. Exacto. Si no fuese por Johnny Giovannini, sí. Y Sophie, Radio Reconquista. Funcionaría. Es Sophie, Johnny y nueve más. ¿Eh? Johnny, Sophie y nueve más. Y nueve más. Muy bien. Vamos a. Le mandamos un beso grande también a nuestra amiga. Sí, nuestra amiga Nimia que nos llamó. Y voy a recordar a alguien que ella conoció mucho. Estuvo muchas veces en su casa. Y su marido, que ya ha fallecido, era su biógrafo. Hoy es el aniversario, hoy cumpliría años. Hoy cumpliría 98 años de Elford. Adelford, sí, señor, el de la revista dislocada. Delford Amaranto Di Casolo, se llamaba, era el creador de la revista dislocada, exactamente, y don Roberto Di Chiara era su biógrafo. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas. De ahí salió la canción. Andarán por allí. Años 56. Era famoso como los Pérez García, Delfor y su revista dislocada. Muy bien, gran amigo de Roberto. Bueno, ya nombramos al cacique. Ahora le vamos a pedir que nos ponga los mensajes al aire a los oyentes que se comunican al 4535-5999. Y auspicia los mensajes, Cacique Producción. Termos de calidad. Adelante. Giovannini, averigua que hay radio desconocida AM, Radio La Luna, Radio Magna, Radio El Sol, que son radios que no tienen dónde caerse muerto. Adelante y agarra esas radios. Chao. Buenas noches, Rubén. Mercedes de Saavedra. Que la Virgen y Dios te acompañen siempre. Maravilloso. Un beso muy grande, un abrazo para todos. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Fuerza, Rubén, no tenemos que aflojar. Y quería decir una cosa, hubo un préstamo al gobierno de la provincia de 40 millones de pesos, de los cuales le devuelven al jubilado 3 millones nomás, y los otros 37, ¿dónde están? Porque era plata, y es plata nuestra, de los que trabajamos, de los que luchamos por nuestra familia y por nuestra patria. Gracias, Rubén, gracias por todo. Adiós. ¿Yo sabe cuándo voy a creer en la Argentina, señor Giovannini? El día que escuche a militares hablando por radio, por televisión, diciendo por nuestra grandísima culpa perdimos la patria, que yo escuche a sindicalistas hablando por radio y televisión, por nuestra grandísima culpa perdimos la patria, que escuche a los infiltrados que nos gobernaron hasta hace poco, por nuestra grandísima culpa perdimos la patria. El día que yo escuche a los arrepentidos hablar, voy a creer en la patria. Alberto de Morón. Rubén, qué extraordinarias sus palabras. Lo escuché atentamente y créame que me quedé muda. Cuánta razón que tiene. Usted tiene un privilegio muy grande que no todos tenemos, el don de la palabra. Lo felicito, Rubén. Mucha suerte. Alicia de Villaluro. Ah, buenas noches. Lamento que usted se vaya. Yo lo seguía desde Radio Buenos Aires, cuando usted hablaba de aquel gran jurista, muy nacionalista, Walter Peberay Allende. Gracias, Jorge de Valvanera. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos en Tiempo Nacional, agradecidos a los oyentes que nos dejan sus mensajes al 4535-5999. Recuerden que estamos hasta el viernes en este horario de 19 a 20 y a partir del día miércoles que viene, porque el lunes y martes es feriado, arrancamos nuevamente con www.radioreconquista.com haciendo el programa que hasta ahora lo venimos haciendo de 17 a 18, pero va a ser de 17 a 19. Van a ser 2 horas consecutivas. Y van a tener la posibilidad de llamar por teléfono, de salir al aire. Y ya estamos haciendo todo, implementando todo para que sea de esa manera y no perdamos contacto con la audiencia. Por ahora nos pueden mandar correos electrónicos si entran a la página de la radio, www.radioreconquista.com, y si no, se pueden comunicar por Facebook de Rubén Giovannini o Tiempo Nacional. Quería decirle a ese señor que llamó antes, que hablaba de Radio Magna y de... es un problema de costos en Radio Magna. El problema de costos en Radio Magna no sería problema, pero lo que pasa es que nuestra actividad permanente es aquí en el Radio Céntrico. E irnos a San Martín a hacer un programa, a nosotros nos es imposible. Sí, la hora del programa nos dependeríamos, 4 horas tendríamos que disponer para hacer una hora de programa. Para hacer una hora de programa. Entonces, muchas veces la gente cuando dice estas cosas no las tiene en cuenta, y nosotros las tenemos en cuenta, porque no podemos resignar 5 horas de nuestra vida para hacer una hora de un programa. En cambio acá cerramos la oficina, en 15 minutos estamos aquí y hacemos el programa. Previo a eso, durante todo el día estuvimos buscando información. Eso lo hagas donde lo hagas, lo seguís haciendo. No habría problema. Si quizá a lo mejor allá lo podríamos pagar, pero ¿qué pasa? No podríamos resignar tanto tiempo para hacer un programa de una hora. Ya veremos. Sería imposible. ¿De qué manera? Pero no se pongan locos, yo tuve 13 años fuera de la radio. Porque a mí me sacaron de la radio por enfrentarme a Menem y a De la Rúa después. Y bueno, y así fue que no me daban radio. Después me volví a encontrar con Jaida, que era un amigo que me había dado la posibilidad de estar en Radio Buenos Aires. Después Radio Buenos Aires se vendió, le vendieron toda la programación a Crónica y a la Quinela y todo eso. Entonces de ahí me tuve que ir. Y después no pude conseguir más radio. ¿Por qué? Porque, claro, yo me había tirado contra el campeón del mundo y no podía. No debía. Poder pude, pero no debía. Entonces, a partir de ahí, después de 13 años de estar fuera de la radio, volví a radio, en ese momento Radio Splendid, que hice el primer contrato, que eran prácticamente las tres radios. Estaba Splendid, Argentina y Reporter. Yo vine a Splendid primero. Tuve un tiempo, después pasé a Reporter y después me fui a Concepto por los valores también, por los costos. Después volví a esta radio, a Radio Reporter, que pasó a ser Reporter Belgrano, y así ahora estamos en Radio Belgrano. Pero les digo, yo me fui en aquel entonces, pero no tenía radio por ningún lado. Ahora yo estoy seguro que la podría tener. Pero tiene que, en función de mis necesidades, ajustarse a lo que yo puedo y tengo. No puedo tener una radio y pagar 40.000 pesos por mes, porque no puedo. Entonces, entiéndase de una vez por todas que no puedo. No es por otra cosa. No puedo pagar 40.000 pesos por mes una radio para estar una hora. ¿Me entendieron? Porque hay muchos que creen que uno que se borra. No me borro, la lucha va a continuar. Y por eso me pongo mal, porque muchos son cizañeros, te tiran así como que uno abandona. No abandono. Pero no puedo pagar lo que me pide. Estamos en claro. Y cuando sale algo más barato, me sale algo que no lo puedo hacer porque está a la distancia y porque no voy a resignar 5 horas de mi vida para hacer una hora de radio allá en la Loma del Cachilo. Así que queden claro todo esto. Continuamos. Y bueno, vamos a ver, continuando. ¿De qué quiere hablar? ¿Sabe? Yo quiero hablar del reparte. ¿Sabe usted lo que es el panazo? ¿El panazo? ¿Panazo? Digo, debe ser un pan con un pedazo de naso. Panazo, ¿no? Es cuando nos tirábamos bolita de pan en la escuela. De banco a banco. Pero eso eran miguitas. Sí. Acá hay panazo. Panazo, pan grande. Pan grande. Esto me suena a pan y circo. ¿No le suena a pan y circo? El pan y circo en los italianos. Cuando se caía Roma, que estaba totalmente... El pan era la vereda del Congreso. Hoy. Sí, bueno, pero yo estoy hablando del circo. ¿Y el circo? Romano. El circo era lo que estaba dentro. Lo que estaban haciendo, discutiendo las tarifas. Porque es un circo. Después terminan dándose el gusto de hacer lo que ellos quieren. El pueblo bien gracias, el pueblo pidiendo pan. Y también me hace recordar lo que jugábamos cuando era chico. Usted no es tan viejo, yo sí. Jugábamos a los obreros de San Juan. Los maderos de San Juan. Y el pan no nos dan. Piden queso, le dan hueso. Y le rompen el pescuezo. Bueno, acá más o menos por ahí andamos. Bueno, el panazo son las largas colas para conseguir bolsas de pan en el día de hoy. Vergonzoso en la Argentina que pasen estas cosas. Y realmente saben lo que fue el panazo. Ahora, en la puerta del Congreso, los panaderos salieron a repartir bolsas de pan a la población y vino gente de diversos lugares lejanos a buscar medio kilo de pan. Mire si habrá hambre en la Argentina, más allá de que el presidente prometió pobreza cero. Panazo, largas colas para conseguir bolsas de pan. Frente al Congreso, cientos de personas reclamaron por los fuertes aumentos en los servicios públicos y las materias primas. Esto es lo que reclama el gremio de los panaderos. Cientos de personas hicieron larga fila frente al Congreso para recibir bolsas con pan en el marco de una protesta convocada por panaderos bonaerenses para reclamar por el aumento de las tarifas y los insumos y la fuerte caída de las ventas. Como lo ocurrido con el verdurazo, el frutazo y el pescadazo, esta vez fue el turno del panazo y al igual que en las protestas anteriores, una gran cantidad de gente se congregó para recibir gratis bolsitas de medio kilo de pan. El reparto de las 5 toneladas de pan comenzó a las 10:30, 11 de la mañana, pero la gente que se acercó a la plaza estaba desde la madrugada y a partir de las 7 ya se podía apreciar la larga fila. Qué triste, ¿no? Es triste, pero más triste es algo que les voy a comentar ahora que está sucediendo en la Argentina. En Corrientes, los productores de tomate están tirando el tomate porque traerlos a Buenos Aires por el costo que tiene de los fletes no le alcanza para cubrir lo que le pagan, porque le pagan 1,50 el kilo. ¿Qué culpa tiene el tomate?, decía una canción. Y yo me acuerdo que en una época, ¿se acuerda cuando yo denuncié la revolución? Kirchner denunció el complot del tomate porque había aumentado. Bueno, acá bajó el tomate. No, bajó para el productor. Sí, para nosotros no. Para el pueblo no. Pero 1,50 el kilo de tomate le cobran al productor, le eso pagan. Eso es lo raro, productor, ¿no? Y llegar acá le sale muchísimo más, porque un kilo con 50, traerlo a Buenos Aires, el costo que tienen los fletes, no puede, porque acá no sé cuánto le pagarían, pero si ellos no lo traen y prefieren tirarlo es porque... Son muy raros estos liberales, ¿no? Son muy raros estos liberales, la forma de hacer liberalismo que tienen estos muchachos. Sí, no, porque no, las cosas, ellos liberan las aduanas, entra el producto que quiera, puede entrar acá, pero las cosas no bajan. Y claro, no, porque el negocio es ese. El negocio es ese, traer de afuera, porque ahí están todos los enjuagues suyos de las compras. ¿Usted cree que...? Mire, en Martín de Dios fue todo por 2 pesos, para terminar con la industria. Ahora estos se quieren quedar con la tierra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Terminar con los productores, chicos. Por eso, los grandes productores viven del esfuerzo y del sacrificio. ¿Y quiénes son los...? Irsa, Erstein, el otro Globo Copatel, son los que... Y soja por el momento. Pero las tierras las quieren para ellos. Fíjense lo que hicieron con la fruta en Neuquén. ¿Por qué? Porque a la mierda con la fruta iban a buscar petróleo, que es lo que quieren ellos. Porque abajo de Neuquén es donde está el petróleo. ¿Usted cree que son casualidades? No hay casualidades en política. Son causalidades y bien estudiadas en perjuicio de nosotros mismos. Creo que se confirmó, ¿no? Que parece que Macri no estaba en el sur en el momento de hacer el spot publicitario. Parece que lo hizo desde acá, sin la presencia del viento. Y bueno, si es un mentiroso, ¿qué puede esperar que actúe en forma natural? ¿Se acuerda cuando fue el tema del colectivo? Y bueno, y lo que también se ocultó fue lo cuando bajó en Neuquén. Fue una gran cantidad de gente que lo fue a repudiar. ¿En Neuquén? En la provincia de Neuquén. Bueno, yo le voy a contar algo que pasó en Plaza Huinco. Hubo un desfile del pueblo, vio esos desfiles pueblerinos, donde se junta todo el pueblo y desfilaron con bandas militares, todo. Todas las fuerzas vivas. Sí, las fuerzas... Son lindas esas cosas porque hacen recordar cuando uno era chico y se hacían esos desfiles para que se festejaba el Día de la Patria y que... Bueno, en este caso, ¿qué festejaban? que había ido Macri. Más allá que yo vivía en un lugar, una ciudad grande, que era Rosario, donde nací, pero me hace recordar todas esas cosas que nos preparaban en el colegio, íbamos orgullosos con la bandera de ceremonia. Su mamá lo peinaba todo. Y sí, me peinaba, me ponía gomina en aquella época y ponía y allá salíamos nosotros con los zapatitos lustrosos, nos lustraba los zapatos y todo, la vieja, para que desfiláramos en Rosario, porque era el Día de la Patria, el 9 de julio, el 25 de mayo. Y allá muy importante el 20 de junio, ¿no? El 20 de junio, ahí ya directamente había una parada colegial, porque venía el gobernador de la provincia, bajaba y entonces se festejaba y conmemoraba el Día de la Bandera. Pero no ponían vallas, todo el mundo, todo el pueblo ahí se juntaba alrededor. Bueno, pero acá en Plaza Huincol había un reclamo docente. No sé cuándo. Terminó de pasar los últimos. Respetaron el... Pasaron los bomberos, pasaron los pibes, los colegios. Pero cuando terminó... Ellos siguieron con el desfile. Aparecieron los docentes siguiendo con el desfile. El susto que se pegó el gobernador. No se le dieron las patas para... Tienen terror al pueblo. Y eso que fueron mujeres, docentes, algunas jubiladas docentes, te dabas cuenta por la edad que tenían, con carteles, y se lo ponían ahí frente al gobernador. Vos vieras cómo salió. No se le vieron las patas para disparar. Y bueno, cuando ocurren estas cosas, porque no tienen la conciencia tranquila, porque si no enfrentan al pueblo y dan razones de lo que puede pasar o no. Pero cuando disparan es porque tienen la cola sucia. Quería contar esto porque es una anécdota graciosa de ver correr al gobernador, porque cuatro docentes fueron ahí a con los carteles a mostrarse. Pero está pasando a mucha gente de la dirigencia, ¿no? ¿Eh? Muchos dirigentes les pasa eso, que no pueden pisar la calle. Sí, sí, no, por supuesto. Y fíjate lo que le pasó el otro día a Finocchiaro, que fue a una jubilada a preguntarle. No la timbrió, la encontró en el supermercado y se quedó el simpático. Lo que no le dijo, no lo que le dijo, lo que no le dijo. Y bueno... y hablando de la industria, vamos a hablar de la industria de destruir trabajo. Yo, vamos a decir esto, pero le quiero comentar algo para que la gente, si quiere, lo busque, porque anda dando vuelta por las redes. Hay una señora que vende tortillas en la calle, en el distrito de Tigre, ¿no es cierto? Y les fueron a levantar la policía. Le dio un rosario de lo que es la policía, de lo que es la política, de lo que es todo. Búsquenla, porque se fueron, pusieron la cola entre las patas y se fueron los policías. Y ella siguió vendiendo. Pero quiere la máxima lo que pasó el otro día en Mar del Plata. Hay un chico que toca la guitarra. Le quisieron sacar la guitarra, sí. Y después no solamente eso, se lo llevaron detenido y esposado, como si fuera un delincuente. Estamos viviendo, no sé, la verdad que realmente... a ese chico, ¿qué es lo que le queda? ¿Sabe por qué yo fui tan terriblemente peronista? Porque cuando yo tenía 12 años fuimos a pintar la pared del ferrocarril, el paredón grande del ferrocarril en Rosario. Es un paredón muy alto y que tiene una entrada y una salida. Lo habían blanqueado, era la época de Frondizi, te imaginas que yo era jovencito, tenía 12 años. Y todos los muchachos ahí del barrio que estaban en la unidad básica, que estaba mi viejo, che, vamos a pintar el paredón, que lo blanquearon. Vino uno que es cadete, dice, che, vamos a pintar, y allá nos fuimos. Con los baldes, nosotros pintábamos con brea, viste, que derretíamos la brea, le poníamos aceite quemado, le poníamos, y con eso pintábamos negro de humo, y con eso armábamos la pintura. Pintamos. Estábamos pintando, aparece un camioncito de acá, el cuartito azul que le llamaban. Era una especie de colectivo donde cargaban a los presos. Y del otro lado... Cerraron las dos, la entrada y la salida. ¿Y qué nos quedaba por hacer? Levantar bandera blanca y rendir. Me agarraron de la oreja, me subieron arriba del camioncito. Me pegaron dos patadas en el culo que todavía me duele. Y encima de eso... Me hicieron lavar todo el patio de la comisaría. Fue tan la bronca que agarré que dije, eso me hizo más peronista todavía, y a partir de ahí dejé de jugar al fútbol, me dediqué a pelear por Perón y por la patria. Y fíjate vos, este pibe lo único que le queda es o hacer una cosa así o directamente agarrar un arma y salir a asaltar, porque él con lo que él sabe hacer, quiso hacer unos pesitos para vivir y no lo dejaron, pero no lo dejaron en forma grosera y asquerosa. Ya secuestraron una canasta con sándwiches de salame, ¿se acuerda el otro día? Entonces esto realmente hicieron cosas. Es inhumano, vamos a llamarlo así, inhumano. Aparte es un estado fallido, que cada cual hace lo que se le canta a las pelotas. Desde los ministros, del presidente, por los ministros, para abajo, los empresarios, las empresas. Es un estado fallido. Aumenta lo que ellos quieren, no permiten y echan como quieren, ni siquiera respetan las leyes que hay, que dicen que hay que mandar una carta de documento o telegrama notificándoles. Nada, hacen lo que quieren. Eso se llama estado fallido. No hay justicia, no hay salud, no hay educación, no hay seguridad. ¿Qué mierda hay para los argentinos? Despidos, hambre, miseria y persecuciones. Esto es así. Aparte, ¿por qué los llevan preso o les quieren sacar la guitarra? Porque supuestamente, entre comillas, hace lo que no debe hacer. Mira si tuviéramos que meter preso a todos los que hacen lo que no deben hacer. Bueno, sigamos, Jorge, sigamos. La industria a destruir trabajos. El empleo registrado en la industria alcanzó en febrero su nivel más bajo en 7 años, el proceso de destrucción de puestos de trabajo por goteo en las actividades manufactureras retrotrajo los niveles de ocupación sectorial a los observados a mediados de 2010. Estas cifras las publica el Ministerio de Trabajo, ese que conduce Jorgito Triaca, evidencian que en el segundo mes del año existieron 16.800 puestos industriales menos que en el mismo periodo del año pasado y una recaudación de 2.400 empleos frente a enero. La destrucción acumulada en las actividades fabriles asciende a 68.940 posiciones desde el recambio presidencial, que representa el 5.5% del total en el sector. Y voy a leer hasta acá, porque a partir de acá vienen todas muchas cifras y porcentajes, y no nos vamos a perder. Aparte, la leímos completamente hoy cuando hicimos el programa en la radio Reconquista. Daniel Espínola está atento, está listo, está escuchando el audio que le recomendé, el audio de la chica que vende tortilla. 4535-5999, 4535-5999. Vamos a avanzar con otro tema. Lo que hay hoy realmente, va a haber desocupación, va a haber crisis en el trabajo, va a haber empleados que no pueden llegar a sus trabajos. Hay muchas noticias de ese tipo. Nosotros extrajimos alguna solamente de todo lo que está pasando en el país, de todo lo que está pasando en el Estado, ni le cuento lo que está pasando en el Ministerio de Agroindustria, lo que está pasando en Senasa. En Senasa, 213 despidos. Continuidad de aquello que se hizo los otros días, de los despidos que se hicieron en el Ministerio de Agroindustria. De Agroindustria. Uh-huh, el que conduce Chévere. Que son los responsables directamente, junto con la Secretaría de Comercio, del vaciamiento que se está haciendo de la Argentina con respecto a las producciones. Senasa creo que también depende del Ministerio de Agroindustria, así que forman parte todo del mismo plan. Sí, sí, fíjense que habla de la empresa, que son brasileras. Los frigoríficos argentinos todos pasaron a mano de Brasil. Usted vio lo que pasó con los frigoríficos brasileros hace muy poco tiempo, con eso que se descubrió de la carne en mal estado que enviaban a diferentes lugares del mundo. Sí, Esto con la Argentina no pasó nunca. Que se le cerraron un montón de mercados. ¿Pero qué pasa? Muchas de esas... Esas exportaciones de Brasil eran vía Argentina. Entonces, lo que han hecho es cerrar la carne argentina al mundo. No son casualidades, señores. No son. Otros 213 despidos en el SENASA. El SENASA que cumple son los controles sanitarios. Sí, los controles sanitarios de lo que uno consume y de lo que se exporta también. Otros 213 despidos en el SENASA y los empleados advierten por el riesgo sanitario. Las autoridades enviaron 213 telegramas de despido y de rescisión de contratos al personal de asistencia técnica administrativa y transitorios. Es el retiro definitivo del Estado. Esto es lo que dicen, lo que Rubén llama, ¿cómo lo llamás vos? Estado fallido. Estado fallido. Ellos dicen retiro definitivo del control del Estado. Y bueno, telegrama, eso es un Estado fallido. El Estado tiene que tener un control de lo que consume. la población. Su población. Su población. Y la que se exporta, porque eso puede cerrar los mercados. Entonces, si no le damos pelota a nada, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero eso te digo, son estados fallidos. Están haciendo de la Argentina un circo, pero sin payasos, porque estos payasos te hacen reír. Estos te hacen llorar cada vez que hablan. Los telegramas fueron enviados al personal de asistencia técnica y transitorio, en ningún caso a personal de planta permanente. Eso, así es como se defendieron las fuentes del SENASA, y es que se lo comunicaron a la agencia TELAM, quienes agregaron que casi el 65% son administrativos, justamente porque se busca, porque son buenos ellos, porque lo que busca, echan a 65 personas, porque lo que está diciendo es que la gente tiene que estar controlando, y no tanto en los escritorios. Pero no es que lo mandaron a controlar, lo mandaron a la casa. Esa gente ya no puede trabajar más. A causa de esto, los trabajadores del SENASA cumplieron ayer la primera jornada de una huelga nacional que se extenderá hasta la medianoche del viernes en todo el país y en rechazo a los nuevos despidos. El coordinador gremial del sector, Jorge Rabetti, denunció que los telegramas comenzaron a llegar ayer en Mendoza y el interior del territorio bonaerense. En el SENASA, por su parte, aseguraron que otra vez habla la empresa, ¿no? Dice, trabajan en línea con el Ministerio de Agroindustria, ya que el déficit del Estado nos lleva a tomar diferentes medidas que son necesarias para ser sostenibles y eficientes como organismo descentralizado. Este año se redujo un 20% los cargos jerárquicos en los diferentes ministerios, un 35% en agroindustria, achicando fuertemente el costo de la política, aseguraron. Por el lado gremial, Rabetti, que es coordinador de la Mesa Nacional de ATE, SENASA dio que las cesantías en el organismo representan la continuidad de lo sucedido en agroindustria y la Secretaría de Agricultura Familiar, donde fueron dados de baja 330 contratos. Los trabajadores del organismo también ratificaron su rechazo a la quita de la certificación de servicios de inspección veterinaria en establecimientos frigoríficos. Claro, ahora, o sea, la quita de certificación de servicio a inspección veterinaria en establecimientos frigoríficos, lo que decía Rubén. El problema es en Brasil, acá por las dudas no controlamos. Rabetti, también titular de ATE de la línea 6, Esteban Echeverría y San Vicente, explicó que esa decisión implica que la carne, los embutidos, los fiambres, los lácteos y todos los productos de origen animal que se consumen no estarán certificados por el Estado, sino por los mismos productores. Un hecho riesgoso para la salud. El personal cumplió ayer la primera de cuatro jornadas de paro activo, que incluye asambleas en todo el país en rechazo de los nuevos despidos, lo que provocará, entre otras cosas, el retiro definitivo del control del Estado de sus funciones, que deberían ser indelegables. Y ya que hablamos de Estado fallido, hay 180 retiros voluntarios. Usted sabe cómo es el retiro voluntario. Mirá, si te vas, te damos 20. Si te echamos, te damos 18. No, te damos 15. 15. No. Entonces vos tenés que agarrar lo que te dan y el retiro voluntario, porque si no perdés guita. Aparte, si no te dan lo que vos querés, porque el retiro voluntario tenés que hacer juicio, y con la justicia de mierda que hay en este país, que cada vez hay menos derechos de los trabajadores, indudablemente nadie va a querer ¿A qué suena pelear? Rubén. ¿A qué suena retiro voluntario? Retiro voluntario suena a que uno, si quiere, se va, y si no, se queda. Se queda, sí. No, sí, es acá. Acá es, si no te vas, te echamos. Exacto. A eso se refiere el retiro voluntario. 90. Y para vergüenza de los sindicatos, por lo menos en el mío, venían los delegados a decirle a la gente: mirá, bueno, están los planes de la empresa, si te vas, te van a dar tanto. Te conviene que renuncies, si no, porque te vas a cobrar un peso más. Te van a echar y vas a cobrar la mitad. Esos eran los delegados que tenían, sí, los trabajadores. Y te vendían de que te iban a dar recomendación, cartas de... Sí, o sea que vos renunciabas y ibas a tener muy buen currículum. El mismo método, la misma metodología... Y la misma forma. Y las mismas personas, Rubén. Sí, los mismos tipos. Y son los mismos personajes. 180 retiros voluntarios. Se quedaron con la Argentina, digamos. En Quick Food, la empresa que produce Patty, la empresa sostiene que acumula años con balances negativos. El plan de retiros voluntarios es para paliar la crisis por la merma de consumo y el cierre de las exportaciones a la Unión Europea. De repente al argentino se le dio por no consumir un montón de cosas. ¿Por qué es la merma de consumo? Y la merma de consumo, y es una de las cosas más baratas que hay, porque el patty y sería una cosa que reemplazaría la carne y que es muy común que la coma barato, porque barato la población. Si bajan las ventas es porque no hay guita para comprarla. Esa es la realidad. ¿Y por qué no hay guita para comprarla? Porque los salarios que se cobran en la Argentina y la inflación que hay no permite que la gente pueda consumir. ¿Por qué los panaderos hablaban de la baja de consumo y ahora Patti dice también que hay baja de consumo? Y en todos lados va a haber baja de consumo. Si no hay plata, la gente no tiene plata. Si a vos en la mitad de tu sueldo se la lleva un jubilado que gana 7.000 pesos, le viene 3.500 pesos de luz, la mitad de lo que cobra tiene que pagar la luz. ¿Y después con qué va a comer? Esto me hace acordar, yo una vez lo comenté, una película donde creo que trabajaba Vittorio Gasma, donde se peleaban por la caca. Había uno que venía, recolectaba la caca de todos para llevar a la quinta, pero lo usaba como abono de la tierra. Y entonces viene uno con un paquetito chiquitito y le da. Y el tipo la tira ahí al coso que tenía, el cajón ese, un barril que tenía, tira la caca ahí. Y entonces le dice, le da una cebollita así, mediana. Y dice, Mac, cuesta mi cebolla. ¿Qué hago yo con esta cebolla? Y más vos que me diste, una caquita. Y más, ¿cómo querés que te dé caca más grande si vos me das esta cebollita? Y bueno, y este es igual. Es para reírse, pero es, me hacía acordar. Viste que los tanos se satirizan a sí mismos. Me hace acordar esa película de que, y bueno. En la época de mis abuelos hablaban de una persona que estaba acostumbrando a un burro a vivir sin comer, y lo estaba acostumbrando, y cuando se acostumbró, se murió. Se murió, claro, es lo mismo. Hablando de panazo, usted me dijo que tenía un... Yo tengo un tango hecho de cal, un tango que cantó Carlitos Gardel, que se llama Pan, y que lo escribió el negro Celedonio Flores, allá por el año 32. Una época que no diga, vamos, hay algunos parámetros que podíamos... Algunas equivalencias que podríamos hacer con aquella época, el 32, después de la gran depresión que hubo a partir del Mundial, el golpe que le habían hecho a Hipólito Yrigoyen, los gobiernos que se habían impuesto, los gobiernos conservadores que se habían impuesto y que empezaba lo que fue la década infame. En 1932 hicieron ese tango que se llamaba Pan, que lo cantó Carlos Gardel. Él sabe que tiene para largo rato la sentencia en pica, lo va a hacer sonar. Así en ser cabrero, sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese elocuencia que las penas da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende y asombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta, si Jesús lo ayuda, que ayude esa paz. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan. Muy bien, escuchamos a Carlos Gardel interpretando Pan, una grabación del año 1932. Es para pensar, ¿no? Sí, es triste, muy triste que un tango de esa característica todavía tenga, trabajo, tenga vigencia. No, no tiene trabajo. Busca, pero no tiene trabajo. No hay, no existe. Sale a pedir. Y no le dan. Y no le dan. Y sus hijos pasan hambre, miseria, su familia. Y cuando se decide a agarrar por la fuerza algo que le corresponde, como sería un pedazo de pan, lo meten. Un derecho que tendría. Lo meten preso. De tener el hombre, como el pan y el agua, no se le puede negar a nadie. Pero, bueno, esto es lo del chico que le quitaron la guitarra, su herramienta de trabajo, se la quitaron y lo metieron preso por el solo hecho de tocar la guitarra. ¿Cuál fue el delito? Molestar con su guitarra. Cuando cortan calles para pagarle a tipos que no merecerían ni por puta la plata que le pagan para que vayan a tocar, para idiotizar al pueblo... Ahí no molestan, y cortan calles, y cortan... Ahí no molestan, porque está coimeando el que le paga y ellos se llevan un pedazo. ¿Para qué? Para idiotizar a la gente. Bueno, ¿y qué le cuento? ¿Quiere que hablemos un poco de la parte internacional? Dele. Bueno, voy a tocar un poquito... Porque a partir de aquel bombardeo que pasó el viernes pasado, no se habló más nada. Sí, nosotros no hablamos, sí. Que, sí. No, ni hablamos, ni en los medios no se habló tampoco demasiado. Bueno, hoy, por ejemplo... Algo que se debería seguir minuto a minuto. Hoy apareció que resulta que esa comisión que iba a ese lugar fue y no encontró ninguna huella de que haya habido... Las armas químicas. Armas químicas, ni que hayan utilizado armas químicas porque quedan los residuos. No encontraron nada. Pero esto habilitó el hecho de la presunción de Macron, de Trump y de la... Theresa May, a bombardear con misiles, más de 100 misiles mandaron a Siria. Ahora, resulta... que yo quiero ver, mostrar algunas cositas que son interesantes para que se den cuenta por qué son enemigos a muerte de Irán, de Siria. Primero, Siria no tiene deuda externa. Nunca contrajo deuda externa con el Fondo Monetario, ni con el Banco Mundial, ni con nadie. Es un país que no tiene deuda. Por eso hay que destruirlo para que se endeude, para poder reconstruirlo. Segundo, el pueblo apoya al presidente sirio, a Assad. El pueblo lo apoya. De eso no hay ninguna duda. Y lo han dicho religiosos que han venido de allá, que decían que ellos convivían con los mahometanos, con los musulmanes de Siria. No tenían ningún problema. Convivían y estaban en paz. Hasta que aparecieron estos tipos preparados por aquellos que después, con la excusa de que hay terrorismo, intervienen y resulta que ellos son los que financian al terrorismo. Bueno, lo mismo pasa con Irán. Fíjese que si Irán sustituye al dólar por el euro en su comercio exterior, lo mismo que había hecho Saddam Hussein. Y por eso Saddam Hussein era el demonio. Había que derrocarlo y hasta llegaron al crimen de Saddam Hussein. Pero, ¿por qué? Porque habían sustituido el dólar como moneda de cambio para el comercio. Entonces acá lo reemplazan por el euro en su comercio exterior. Entonces el comercio exterior no recibe dólares por el petróleo que ellos producen y reciben euros. Y eso afecta a la economía de los globalizadores porque tienen el patrón dólar y si se les cae el dólar se produce una crisis económica sin nombre y se termina toda esta mentira globalizadora, donde ellos quieren imponerle al mundo una política que es de esclavizar a los pueblos y robarles sus riquezas. Por otro lado, Trump sigue amenazando, dice, si Irán amenaza a Estados Unidos, pagará un precio que pocos países alguna vez han pagado. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos tienen intenciones, que ya el enemigo no es Siria, ya el enemigo ahora ya es Irán, no es Siria. A Siria ya la bombardearon, ya la hicieron, la destruyeron totalmente con los mercenarios. Pero ahora ya están atacando a Siria y quieren hacer un entente con Arabia Saudita, el Estado de Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, como ocurrió oportunamente con Libia. Que Libia era otro de los países que no había contraído deuda, que había un... Ellos lo pintaron como un terrible dictador, tirano, y sin embargo, agarren la constitución libia, agarren las leyes libias, lean lo que eran. Una persona que se casaba ya, al casarse, obtenía su vivienda. El hecho de que se casara, se acreditaba una vivienda para que viviera con su familia. Muy difícil en esos países que la gente no pueda tener su vivienda cuando se casa y forma su familia. Se protege mucho la familia. Bueno, la cuestión es que terminó, miren lo que es ahora Libia, un desastre, totalmente anarquizada, no hay gobierno, de Estado fallido, y a ellos les conviene, todo esto les conviene, ¿por qué? Porque se llevan las riquezas y gratis. Ahora les voy a leer un artículo que le demuestra la hipocresía de estos sujetos. Macron, Estados Unidos, Francia y los aliados deben quedarse en Siria para construir un nuevo país. Este es el artículo. Vuelvo a repetir. Macron, Estados Unidos, Francia y los aliados deben quedarse en Siria para construir un nuevo país. Yo pregunto, ¿dónde está la autodeterminación de los pueblos que cacarean permanentemente para no devolver las Malvinas? Porque ellos supuestamente, nosotros tenemos que respetar al pueblo, que son los kelpers, por la autodeterminación de los pueblos. ¿O no es así? Porque los pueblos tienen derecho a autodeterminarse qué es lo que quieren. ¿Sí? Para los kelpers. Y para cagarnos a nosotros. Pero resulta que este cara dura, delincuentón, asesino, malparido, agente de la banca Rothschild, sale y dice, Macron, Estados Unidos, Francia y los aliados deben quedarse en Siria para construir un nuevo país. ¿Y dónde mierda está la autodeterminación del pueblo sirio? ¿O es que el pueblo sirio no son pueblos y son animales? ¿Quién carajo es él y todos los demás para imponerle al pueblo sirio lo que quiere? A ver si alguno me lo puede explicar. Porque la autodeterminación de los pueblos sirve para nosotros para quedarse con las Malvinas. Pero en este caso, no. La autodeterminación me la paso por el culo. Nosotros nos tenemos que quedar porque somos guapos y porque queremos imponerle al pueblo sirio lo que nosotros querramos, aunque no tengamos derecho. ¿Se dan cuenta la hipocresía de estos tipos? Yo quería hacer este análisis nada más para que vea lo que son. El presidente francés afirmó que Estados Unidos, Francia y sus aliados deben permanecer en Siria tras terminar la lucha contra el Estado Islámico. Estado Islámico que crearon ellos, porque lo financiaron ellos. En una entrevista con Fox News, el presidente francés Emmanuel Macron ha indicado que Estados Unidos y Francia y sus aliados deben permanecer en Siria tras concluir la lucha contra el Estado Islámico para evitar que aumente la influencia iraní y para construir una nueva Siria. La influencia iraní son vecinos. Cuando atacaron a Siria, Irán salió en ayuda. Son como pueblos hermanos. Hay mayoría chiita, que es la misma religión. Tendremos que construir una nueva Siria. Tendremos que construir una nueva Siria. Es decir, obligar a Siria a contraer empréstitos internacionales para reconstruir lo que con la ayuda de estos desgraciados destruyeron, para después someterlos a la usura y tenerlos controlados. Y es por eso que creo que el papel de Estados Unidos es muy importante, indicó el mandatario en el programa Fox News Sunday. El líder francés agregó que no son automáticamente las fuerzas estadounidenses las que deberían realizar la tarea, sino la diplomacia estadounidense y su presidente. Nunca vi un presidente tan diplomático como Trump. Si la diplomacia de ellos es mandar 120 misiles a una nación soberana, me cago en la diplomacia. Pero, vio, ellos tienen que... Según dijo, el día en que hayamos terminado esta guerra contra el EI, el EI, la guerra, el peso de la guerra, estuvo en el ejército sirio y en la ayuda rusa, no en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Más bien ellos ayudaron al EI a destruir Siria. Si nos vamos de una manera definitiva y total, incluso desde un punto de vista político, daremos el paso al régimen iraní y a Bashar al-Assad. Ellos van a preparar una nueva guerra y alimentar a nuevos terroristas. Fíjese que ellos dicen que van a preparar una nueva guerra y alimentar a nuevos terroristas, cuando Bashar al-Assad y el ejército sirio combatió al terrorismo. Fíjense las contradicciones, ¿no? Según dijo el día que hayamos, bueno, esto ya está. Con lo cual Macron argumentó que después de finalizar esta lucha, Estados Unidos, Francia y nuestros aliados, todos los países de la región, incluso Rusia y Turquía, tendrán que desempeñar un papel muy importante para crear esta nueva Siria. Ahora yo les pregunto, ¿y el pueblo sirio? ¿Qué dice? ¿Está de acuerdo? Hace poco se conoció que Macron había convencido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de permanecer en Siria a largo plazo. Hace 10 días el presidente Trump dijo: Estados Unidos pretende retirarse de Siria. Lo convencimos de que era necesario quedarse, sostuvo el mandatario a los medios franceses. Lo convencimos. Él actúa por orden de la banca Rothschild, a la cual representa, por supuesto. Y los franceses, habría que preguntarle si están de acuerdo con lo que dijo su presidente de sacrificar vidas francesas en algo que no tendrían por qué meterse ni que tienen derecho a meterse. Bueno, hay otra cosa que sería importante para que vean ustedes la infamia de estos tipos que piensan como Macron y que han destruido prácticamente a Siria en aras de negocios para un pequeño y selecto grupo del nuevo orden universal. Baronesa británica ART. ART es un portal que es ruso, un portal de noticias. El pueblo sirio apoya a Assad, dice esta baronesa británica, para la BBC, pero la BBC lo acalla. La BBC es lo que sería la CNN estadounidense. Sí, la inglesa es la BBC, la sí. BBC de Londres. Los informes de la BBC son muy parciales y muy unilaterales, por lo que el público realmente quiere una imagen más amplia, asegura Caroline Cox. Carolina Cox, baronesa británica y miembro vitalicia de la Cámara de los Lores, regresó recientemente de una gira de varias ciudades sirias, durante la cual habló con un amplio grupo de personas, incluidos también funcionarios del gobierno sirio, líderes de la oposición, artistas, intelectuales, escritores, ciudadanos comunes, y llegó a la conclusión de que los reclamos de varios gobiernos occidentales y la cobertura de medios de comunicación británicos no presentan la situación en Siria de manera correcta. Lo que quiere decir que mienten. El pueblo sirio está muy agradecido al ejército sirio y a Assad. Y puedo decir que la ayuda de Rusia para deshacerse de los terroristas, mire cómo cambia lo que esta, que es británica, es una baronesa británica y miembro de la Cámara de los Lores. Ellos son los autores de las atrocidades y asesinatos más espantosos, dijo la baronesa Cox en el marco de una entrevista ART. Basándose en lo que vio en Siria, Cox concluyó que los medios británicos como la BBC han hecho un mal trabajo al no mostrar el ánimo del pueblo sirio. La gente está muy interesada en escuchar el punto de vista de las personas dentro de Siria, indicó la baronesa, asegurando que los informes de la BBC son parciales y muy unilaterales, por lo que el público realmente quiere una imagen más amplia y verdadera. Cox subrayó que su viaje a Siria no se organizó con fines de propaganda. La baronesa explicó cómo hablaba libremente con personas al azar que conoció en el parque, algo que no pudo haber sido arreglado por el gobierno. Hablé con dos encantadoras damas musulmanas en uno de los parques de Alepo y eso no fue arreglado de antemano. Y les pregunté qué sentían sobre la situación y lo que dijeron fue totalmente coherente con lo que escuchamos en las reuniones formales, insistió. Según la baronesa, su mensaje al pueblo británico y al mundo entero es muy simple. Por favor, dejemos al pueblo sirio en libertad de decidir su propio futuro. Mientras que lo que decía, fíjate vos, sí, vamos a hacer una nueva Siria. Lo que dice Macron y lo que dice esta baronesa inglesa. Más claro, échale agua. Vamos a escuchar, oyentes, en Tiempo Nacional, 4535-5999, últimos 5 minutos. Y acá tenemos un amigo, un invitado que llegó a Tiempo Nacional. Sí, buenas tardes, Macri, Giannini, Espino, Lallón y todo el equipo de Tiempo Nacional. Soy Gabriel de Santos Lugares, igual que siempre. Usted mismo lo ha dicho, señor presidente, no hay otra salida. Si no hay otra salida, renuncie. Renuncie, basta de ajustar hacia abajo, los pobres que no llegamos a fin de mes. Por el bien de los jubilados y del país, renuncie, mándese a mudar. Es el único consejo que le doy. Buenas noches, renuncie. Tiempo Nacional, buenas noches. Eduardo de Quilmes, un saludo grande al señor Rubén Giannini y al señor Jorge Macri. Bueno, Rubén, mire, que tenga muchos éxitos en Radio Reconquista. Yo sé que usted va a hacer muy bien el programa junto al señor Jorge Macri, son bastante profesionales los dos. Y bueno, para mí ha sido un gusto desde el año 2011 venir escuchándolo acá en la radio y bueno, y que tenga mucha suerte. Yo difícilmente lo pueda escuchar. De todos modos, tengo los teléfonos de la oficina que cada tanto los voy a llamar para ver si hay alguna novedad o no. Quisiera saber si es que mucho más adelante se van a reanudar las charlas en el Instituto de Investigación. Es contradictorio. Sí, se van a reanudar. Dejemos un tiempito que nos acomodemos porque estamos también implementando la posibilidad de un canal de YouTube. Y una vez que tengamos instrumentado todo, vamos a volver a las charlas. Y creo que van a ser mucho más numerosas como las que tuvimos. Es contradictorio a su punto de vista, habla Héctor de Olivos, siempre el programa muy bueno. Pero eso de que Dios los ayude y a mí no me desampare, es una contradicción fragante. Porque si los ayuda a ellos, a nosotros nos desampara. Adiós muchachos, buenas noches. Buenas tardes, señor Giovannini. Como siempre, escuchándolo, soy un jubilado acá de Almirante Brown, me llamo Ramón. Estoy pensando para comprarme un sobre todo y dejarme la barba para pasar el invierno. Así que eso es lo que dice Macri. Así poder pasar el invierno. Bueno, si se va, que Dios lo acompañe y veremos cómo podemos hacer para conectarnos con ustedes nuevamente. Buenas tardes, señor. Muy buenas noches, Tiempo Nacional. Yo recomiendo a todos los compañeros de todas las clases sociales a luchar hasta el final, hasta que se retiren de la Casa Rosada. Llegaron con el fraude, engañando a los propios y extraños, y se quieren hacer fuertes. Nosotros nos vamos a retirar de allí, no es su lugar, son delincuentes internacionales, y con ellos no hay piedad. Saludos y abrazos para Rubén, Jorge, para Daniel Espínola y Johnny. Palabras de Eva Perón siempre vigentes. Todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios. Pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie por sí mismo, ni he combatido a nadie con maldad, sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a mis pobres grasitas, a quienes nadie defendió jamás, con más sinceridad que Perón y con más ardor que Evita. Nací en el pueblo y sufrí en el pueblo. Tengo carne y alma y sangre del pueblo. No podía hacer otra cosa que entregarme a mi pueblo. Palabras de Eva Perón. Luisa de Lanús, beso. Hola Rubén, ¿cómo estás? Mira, yo te recomiendo una radio. ¿Vos sabés quién habla? pero no digas mi nombre. Radio Sensaciones. Doberman es en la tablada, en... sí, en la tablada. 14. Muy bien, continuemos. Bueno, le agradecemos igual, porque tienen buena voluntad. Nos encontramos mañana, Rubén. Saludamos acá al amigo de Lomas que vino. Sí, vamos a saludar al amigo. Sí. Y déjame decir algo. Sí. Para sacarle la careta a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, diga algo muy cortito porque no tenemos tiempo. Sí. Pero si vos me interrumpís, no lo voy a poder decir. No, invitémoslo para mañana también a la marcha. Bueno, mañana, 11 horas, en tribunal. Pero resulta que la gobernadora fue la primera en aceptar la propuesta del gobierno. Y dijo que retiraba los impuestos que habían instalado. Lo que no dijo, que esos impuestos los había puesto recién en enero del 2018, porque habían ido a la justicia y la justicia había ordenado de que esos impuestos no podían meterse en la tarifa. Lo habrá puesto para después hacer lo que hizo. Negociar y decir que ella le baja impuestos, pero esos impuestos estaba a la orden de la justicia que no se podían cobrar. Y esto hay que desenmascararla. Impuestos por la dictadura. Impuestos por la dictadura. Y que la justicia se los había rechazado. Y en enero los volvió a poner y ahora los saca como una gran... ¡Ay, yo sí! Hago el sacrificio. ¿Qué sacrificio? Te empomaron primero y te empoman después. Llegan los amigos de Comunas en Radio, Gabriel Russo, para hacer su programa. Hasta mañana. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Radio Belgrano, AM 650.